canciones nuevas. La estrenamos por primera vez aquí en Monterrey. Hagan un esfuerzo, por favor, un esfuerzo pequeñito por aprendérsela de volada. ¿Sale? Sale. A la de tres empezamos. Un, dos, tres. Esta canción que canta un amigo es una parte de dolor. Es tener el corazón amigo. Es tener el corazón amigo. Thank you.